Adórame un momento, mi amor. Adórame si en verdad amas mi amor. Adórame un momento, mi amor. Adórame si en verdad amas mi amor. Compréndeme, yo sí te amo, mujer. Compréndeme, yo sí te amo, mujer. Y no dudes, no dudes, no dudes de mí. Y no dudes, no dudes, no dudes de mí. Y no dudes, no dudes, y no dudes de mí. Y no dudes, no dudes, y no dudes de mí. Mujer, yo sí te amo, mujer. Recuerden en aquel donde te encontré. Te prometí de amarte hasta la muerte, mujer. Adórame un momento, mi amor. Adórame si en verdad amas mi amor. Compréndeme, yo sí te amo, mujer. Y no dudes de mí, yo seré para ti. Yo sí te amo, mujer. Yo sí te amo, mujer. Yo sí te amo, mujer. Y no dudes de mí, y no dudes de mí. Yo sí te amo, mujer. Yo sí te amo, mujer. Recuerda, mi amor. Recuerda, mi amor, nuestras promesas de amor. Nuestros besitos de amor en aquel, mujer, mujer. Adórame un momento, mi amor. Adórame si en verdad amas mi amor. Compréndeme, yo sí te amo, mujer. Y no dudes de mí, yo seré para ti. Y no dudes de mí, yo seré para ti.